Bienvenidos al Garrotín, tu programa de radio de Andalucía en Rockweb y Radio Almaina, la radio libre de Granada. Al micrófono te saluda Francisco Javier Rodríguez. Segundo trabajo de la banda sevillana Wild Shame, banda formada por los excomponentes de la legendaria banda pionera del heavy metal sevillano, Cadena Perpetua. Se reinventan con esta obra que lleva por nombre Rota Fortune, una ambiciosa obra musical y conceptual donde la música antigua del medievo se hace presente en todo el disco. Tanto es así que muchas de sus canciones están cantadas en latín y nos sorprenden con multitud de sonidos que abarcan desde el folk galaico irlandés a la música mozárabe y piezas majestuosas del metal épico con ese toque folk nórdico que todos conocemos. Wild Shame siguen muy vivos. Thank you. Snake Eyes, la banda formada por José Pineda, Justi Bala y Carlos Delgado, ex miembros de la banda gaditana Sphinx, junto al cantante rumano Cosmin Ainuta. Han empezado a desvelar algunos detalles del lanzamiento de su segundo disco tras su estreno en 2015 con su disco de debut, Ultimate Saint, el cual cosechó excelentes críticas a nivel nacional e internacional. Mientras que lo esperamos, nos felicitan el año con esta versión de los alemanes Sace. Esto es Metal Heart. Lucía en Rockweb. Quiero vivir, quiero sentir el fuego en mi sangre y recordar que quiero vivir, quiero que granadinos Arapalusa, que pronto estarán aquí con nosotros para presentarnos su nuevo trabajo discográfico. Ya nos han confirmado su asistencia al Garrotín Rock Radio y en muy pocas semanas los tendremos por aquí con nosotros. Por lo pronto, os dejamos con una de sus nuevas composiciones. El nuevo disco de Arapalooza. Es el nuevo trabajo de los malagueños Contacto y ya lo puedes escuchar en las principales plataformas musicales de la red. Contacto es una banda de hard rock formada por Mr. Hyde a las guitarras y a la voz, Fran al bajo y a la voz y Vengen a la batería, a la percusión. Yo creo que suena de puta madre, ¿tú qué opinas? Esto que escuchas es su primer single y se llama La Solución. Estás escuchando El Garrotín, un programa de radio dedicado exclusivamente al rock y metal de Andalucía. Empezamos esta historia con... Hacía mucho tiempo que no escuchábamos a los sevillanos gritando silencio aquí en El Garrotín. Lugares olvidados que ya nunca olvidaremos que llevamos. Ahora mismo se encuentran cumpliendo su última fecha de su gira presentación de La Edad de Mierda, su último trabajo discográfico que bien conoces. Esto va por vosotros los que estáis abajo. Si quieres verlos aquí en Andalucía, te recuerdo las fechas. Los que hacéis que me... 18 de febrero en la Sala X de Sevilla. Y el 24 de marzo en Almería, Sala Manchester. Va por vosotros, gritando en silencio. Siento cuando avanzo que escribir es diferente, pues se vuelve más difícil con el paso de los años. Llevo cuando escribo a cada alma que se engancha, cada línea que añadimos en esta pequeña historia. Miento si dijera que esa losa no nos pesa, pero esto es rock and roll y así es como se demuestra. Esto va por vosotros los que estáis abajo, los que sabíais que ahora esto de quién lo pare. Los que hacéis que merezca la pena el trabajo, los que vivís soñando con que el rock no acabe, con que el rock no pare. Single de los malagueños La Sombra del Grajo se llama Dueños de nuestros sueños. Están revolucionando el panorama rockero andaluz con su nuevo disco llamado Sin Aire para Respirar. Y lo están presentando por todas las salas de nuestra tierra, no te los puedes perder. El disco está compuesto por 16 canciones de auténtico rock. Una banda sin pelos en la lengua. Además, incluye colaboraciones con colaboraciones muy especiales como son las de Marco Molina de Gritando en Silencio, Fernando Madina de Reincidentes o Poncho K. Vámonos al Viña Rock y vámonos a Málaga a escuchar a estos músicos que realmente te transmiten muy buen rollito. La Sombra del Grajo. Haciendo que otros maten por él, todo gira en torno al poder, al poder. Nuestro planeta enfermando está, y con él la humanidad. Poca cosa te estás perdiendo, compañero, me haces falta aquí. Este trago va por ti y por mí, por cuando fuimos dueños de nuestros sueños. ¿Suena en el garrotín? Pues escríbenos a andalucíaenrock@hotmail.com. ¡Hazte oír! Deseando estamos del alumbramiento del nuevo disco de los jienenses SDM. Desde que la voz existe, el pueblo... Sabemos que la grabación en estudio anda viento en popa y que ya tienen casi listo lo que será su nuevo trabajo que verá la luz en este año 2017. No nos cansamos de escucharlo a nuestros amigos de Peal del Becerro en Jaén. ¿Quién dijo que desde esta pequeña aldea no saldría buen rock and roll? ¡Manifiéstate, SDM! Limpiar nuestras calles de canallas que nos quieren aplastar. Desde que existe el poder y el condenarte por querer llevar a casa un trozo de pan. Si te exprimen ni te ahogan, te envenenan ni te roban, lo que es que ha llegado ya la hora de actuar. Hay que eliminar a estos bandidos, nuestras voces pronto se revelarán. Debemos darle su merecido por querer privarnos de la libertad. La libertad. Manifiéstate, sal a protestar. No dejes que tu voz la puedan silenciar. Y levántate, tenemos que luchar hasta conseguir con estos cerdos acabar. Sal a protestar. No dejes que tu voz la puedan silenciar. Y levántate, tenemos que luchar hasta conseguir con estos cerdos acabar. Y no quiero sombrero de camino, los artesones de clavier en primavera, quebrantos en papel de oro, robustos y nos subrosaron mi quimera. Y los garrafos de mi agosto al frío, me lo comí en una cara de río, donde no queda vareta ni estío. Contaminaste los amagos de mi espera, los aromas. El sevillano Poncho K es un rockero incansable. Mantiene una actividad frenética presentando su último trabajo discográfico por toda España. En Granada lo tendremos el próximo 18 de marzo. Mientras tanto, aquí tenemos Borracho de la Madrugada, el nuevo sencillo de Despertando. Manoseaste el estandarte de bobada y los sangrientos que recojo a paso lento. Lo escondí porque lleva tu aliento. Lo escondí porque lleva tu aliento. Lo escondí porque lleva tu aliento. Lo escondí porque lleva tu aliento. Soy un borracho de la madrugada, porque no tengo apetito ni como ni le pido peras al olmo, ni el quime embeleso. Borracho de la madrugada, porque no llevo sombrero de colmo ni palmas de atrezo ni lengua de mero. Soy un borracho de la madrugada, porque no tengo apetito al olmo, y en ti me embeleso. Borracho de la madrugada, soy un borracho de la madrugada, soy un borracho de la de tus sonoridades. Déjate descubrir por la música. Que se van, me perdí por la chorrada que mucho me perdí. Por odiarte y por no amarte lucho. Y ya que estoy tan perdido. Los cordobeses sábicas suenan a mestizaje, a un poco de aquí y un poco de allá. Soñar una flor. Aflamencados un rato bueno, y es que su nuevo disco se llama Más Flamenco que el Copón. Os leo cómo se definen ellos mismos. Por la que mirar, unos ojos. Con sus propias palabras, Y sabicas me quedó, y en honor a este virtuoso de la guitarra, se dio el nombre de Ábicas al grupo formado por unos chavales que entre risas y licores tuvieron la idea de poner música a sus sentimientos. Con versiones de otros grupos llegaron las ideas y ahora destilan sus propios temas con el fin de ganar y gustarse. Pues ya lo sabes, aquí los tienes. A mí me suenan un poquito a Canteca de Macao, no sé a ti. Ponles tú la etiqueta. Ellos mismos se han etiquetado ahora mismo, han dicho a qué suenan. Desde aquí te dejamos con, desde la Carlota, a Ábicas. Yo te amo y te podría incluso amar, pero tengo la mala costumbre que me encanta volar. No aguanto pensar ni hacerte. Santa religión, yo seré un bastardo, pero tú la Inquisición. Somos animales y nos gusta dar amor, pero tú nos clasificas por recursos y color. Soy un pacifista sin pistola ni cañón. En 1996 se producía el nacimiento de uno de los discos que más ha dado que hablar en el mundo del flamenco. El maestro del Sacromonte granadino don Enrique Morente decidió meterse en el estudio de grabación con los rockeros Lagartija Nick. Empezaba así a gestarse una de las grandes obras musicales de los últimos 20 años. Los flamencos se rasgaron las camisas y se echaron las manos a la cabeza. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y los rockeros empezaron a alucinar con el maestro Morente. El genio volvió a sorprender a todos. Y a la marca de bien. Garrotín, solo música de Andalucía. Se unieron tres almas eternamente culturales. Y aquí estaba solo. La poesía de Federico García Lorca, las composiciones de Leonard Cohen y la jondura flamenca del maestro Morente. Por las puertas de mármol. Todo ello bien aderezado con las estridencias rockeras de Lagartija Nick para desarrollar un mundo profundamente musical en el que también intervinieron, grandes artistas del flamenco como Estrella Morente, Vicente Amigo, Miguel Ángel Cortés, Cañizares, Isidro Muñoz o el genialísimo guitarrista Tomatito. Disfruta de este tema, es una maravilla. Thank you. siente amenaza, pero no es un lamento lo que oye esta noche, no es la risa malvada de alguien que ha visto la luz sin un frío. Tierra con disco que ha supuesto una gran influencia no solo para jóvenes flamencos, sino también para bandas rockeras como Hora Zulú, Fausto Taranto, Alandal, Quasar o Esbuco, sin citar a otras tantas. Creando así los primeros pasos para entender desde otra nueva perspectiva el movimiento del rock andaluz de los años 70. Ojo,